Entre todo escuchamos rock en general, Sí. pero cosas Cosas distintas. distintas, rocks. Claro, vamos capaz de rock así más nacional, como Andrés Calamaro, qué sé yo, Charly García, a mí me gusta mucho, pero también tenemos temas muy bastante sinfónicos, largos, progresivos, capaz como influenciados por Pink Floyd o bandas más de ese estilo. Qué sé yo, no tenemos nada en particular, no tenemos ninguna influencia en particular. ¿Y de acá de La Plata? ¿De acá de La ¿Van Plata? a haber bandas así Y cuando los dejan entrar? hemos ido a ver ¿O se algunas filtran por...? sí, hemos ido a ver algunas bandas de rock. Acá Nacho, el guitarrista bajista, tiene una banda, tenía, no sé si la tenés Sí. todavía. Tocaban así rock un poco más heavy, un poco más pesado, pero nos gusta también. Y también empezamos a ir a ver a tocar bandas que son más de nuestra edad, más de nuestra generación, digamos, porque también te haces amigo, ¿no? En el circuito, qué sé yo, en las bandas que hemos conocido en el concurso de Maravillosa Música y las hemos ido a ver. Y está bueno eso. Más de acá de Tienen La Plata son capaz bandas de nuestra edad o así, no conocidas, digamos. Claro. O sea que están ahí cultivando también una amistad. Está bueno eso, sí, Y no también. han pensado en, por ejemplo, no sé, por ahí es más a largo plazo, pero la producción o la creación de un sello, algo que justamente unifique las fuerzas de por ahí de varias Claro. bandas o no. Estaría buenísimo, pero no lo pensamos. Esa es bastante más complejo. Bien, No, está buena la idea. ¿y este año ya tienen así algunas fechas planeadas, algún La lugar próxima donde...? fecha que ya tenemos oficial es el viernes 7 de marzo, que falta un poco todavía, en el Café Concert, Teatro Bar Café Concert, que queda en 43778, donde hemos tocado ya una vez, ¿no? Una vez tocamos ahí. Una sola vez, sí. Es como un festival de bandas de 3, 4 bandas que tocan. Y está bueno tocar ahí porque nos dijeron que es bueno que la última vez que tocamos, que sonamos muy bien, mejores que otras veces. Y es grande el lugar, es un lugar que además va mucha gente. Está bueno. Está bueno. Así que el viernes 7 de marzo vamos a estar tocando ahí.